Bienvenida, Clara Jorge Ramírez. ¿Cómo está usted? Yo estoy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? ¡Aleluya! Me siento tan feliz de estar con usted mientras pensamos en este estudio tan particular. Johnny, es tan interesante porque vamos a estudiar un tema tan importante, jugar a ser Dios. ¿Eso te gusta a ti? ¿Tú crees que es algo que debemos hacer? Es algo que debemos estudiar. Ah. Y por eso yo quiero que oremos antes de empezar, Johnny. Así será. Oremos. Gracias te damos, Padre, por tus misericordias, por tus bondades para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que al estudiar tu palabra en esta ocasión, Señor, que tú seas con nosotros y nos ayude a entender y a poder compartir tu palabra con todos ustedes. Gracias por este hermoso día, por la vida y la salud que nos das. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Amén. Amén. En perspectiva bíblica nos interesa lo que la Biblia dice. ¿Estamos listos a avanzar? Estamos listos. Vamos a leer a Isaías 25:9. Se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. En Él hemos esperado y Él nos salvará. Este es el Señor. En Él hemos esperado. Gocémonos y alegrémonos. Es su salvación. Me parece que me adelanté un poquito porque es que las palabras, he aquí este es nuestro Dios, son tan dulces en un tiempo de pandemia. Porque nos indican que Él es el que nos salvará. Amén. Solamente eso, he aquí, este es nuestro Dios. En Él hemos esperado y Él nos salvará. ¡Qué promesa! Que nos llena de paz, Johnny, esperanza. Nosotros queremos, sin embargo, enfocarnos en el gocémonos y alegrémonos en su salvación. Porque este propósito de espera es un propósito pasivo. Esperar, se puede sentar uno en la sala, en el lugar de descanso, en el lugar de reposo en el hogar, y estar estudiando allí las cosas que hacen en otras partes del mundo, especialmente acerca de la segunda venida de Jesús. Y por eso yo creo que es tan importante la otra parte, gocémonos y alegrémonos. Si estamos felices, vamos a amarnos más, vamos a amar a Dios más y vamos a amar al prójimo más. Porque recuérdate, Johnny, eso fue el mandato principal de Dios. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y el propósito de la Biblia es que nosotros hagamos. Que hagamos. Y este hacer ocurre porque estamos en Él. Amén. Y el hacer está relacionado con nuestra actitud. Gocémonos y alegrémonos. Pero hay oportunidades, Clara, que el alegrarse y el gozarse, si se enfoca en nosotros y no en la acción por otros y la acción por Dios, trae nefastos resultados. Johnny, y yo sé que no está aquí en la lección, pero mirarnos a nosotros me recuerda tanto la experiencia de Pedro cuando empezó a caminar en las aguas, se puso a pensar él mismo, estoy caminando, y se hundió. No nos miremos a nosotros, miremos siempre a Dios. Y hay un personaje que se dedicó a mirarse a sí mismo y todavía lo está haciendo. ¿Leemos acerca de este personaje? Leamos en Isaías 14, del 12 al 17. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Has sido derribado al suelo, tú que debilitabas a las naciones. Tú has dicho en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, hasta las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en las regiones más delantes del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Pero has sido derribado al Seol, a lo más profundo de la fosa. Los que te vean te contemplarán, reflexionarán ante ti diciendo: ¿es ese aquel hombre que hacía temblar la tierra, que sacudía los reinos, que convirtió el mundo en un desierto, que destruía sus ciudades y que a sus prisioneros nunca les abrió la cárcel? Amada Clara. Dios nos ayude, Johnny, a no mirarnos a nosotros mismos. Es muy fácil hacer esto. Es muy fácil. Aún contemplando esperar pasivamente la segunda venida de Jesús, viéndonos como víctimas, sentados en la sala estudiando las profecías y los eventos del tiempo del fin, y no pensando en qué nos toca a nosotros hacer y haciéndolo en alegría y en gozo. Te comunico esa tensión, Clara. Sí. Y el hermano, porque es hermano nuestro, porque él es hijo de Dios, él fue creado por Dios. ¿O acaso él es una criatura de su propia creación? Igual que nosotros, fue creado por Dios. Y al igual que nosotros fuimos creados por Dios, Johnny. Y la tentación que él tuvo y que tiene todavía está relacionada con el orgullo. Tal vez debemos leer la definición de la Real Academia. Vamos a leer pecados originales, orgullo. 1. Sentimiento de satisfacción por los logros, capacidades o méritos propios o por algo en lo que una persona se siente concernida. Arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia, que suele conllevar sentimientos de superioridad. Amor propio, autoestima. Autoestima, el amor propio. Este pecado de Lucifer está directamente relacionado con una concentración y un estudio de su persona, en vez de preocuparse en tener el gozo y la alegría de compartir con aquellos que Dios había creado, cumpliendo la misión para la cual Dios lo creó. Sí, y es muy importante, Johnny, si vemos aquí en la parte número 2 de la definición de la RAE, que significa Real Academia Española de la Lengua, lo malo no es que tengamos estima propia positiva, eso no es malo. Lo malo es pensar que es por nosotros mismos y tener esa arrogancia y esa vanidad y exceso de estima propia. Porque la estima propia en sí no es mala, Johnny. Es el exceso, la arrogancia y la vanidad. Y hablando de exceso, arrogancia y vanidad, hemos de entender que el libro de Isaías fue escrito y originalmente estaba siendo dirigido y explicando el orgullo de un personaje histórico. Y vamos ahora a ver, Johnny, ¿quién era Babilonia ese personaje? Y Nabucodonosor. Porque ese personaje era el personaje babilónico. El rey de Babilonia es del cual Isaías está hablando y está haciendo un paralelo con la experiencia de Lucifer. Ambos están cumpliendo el mismo problema, están cumpliendo la misma crisis de existencia, porque Dios no nos creó para que nos enfocáramos en nosotros mismos como el centro. Dios nos creó para que nos gozáramos y nos alegráramos enfocándonos en el servicio a otros. Pero no hablo más. Descríbenos el señor babilónico. Ok. En el Babilonia, en el 626 a.C., el caldeo Nabopolassar restauró la gloria de Babilonia al ascender como rey de Babilonia. Inició la dinastía neobabilónica y participó, junto con Media, de la derrota de Asiria. Su hijo Nabucodonosor fue el rey que conquistó y exilió a Judá. Mira cómo hacemos hoy en día que ponemos los nombres de nuestros hijos iguales o similares. Él era Nabopolassar y le puso Nabucodonosor, muy similar al nombre del padre. Y son nombres ambos relativos a la adoración de sus dioses. El punto principal, Clara, es mostrar el paralelo entre la restauración de Babilonia, trayendo gloria a la ciudad, y la obra de Lucifer, trayendo gloria a sí mismo. La ciudad de Babilonia fue restaurada en una gloria preciosa. Vamos a ver algunos detalles de la ciudad. Nabopolassar, fundador del imperio neobabilónico y artífice de la caída del imperio asirio, reinó del 23 de noviembre del 626 a.C. y falleció el 15 de agosto del 605 a.C. ¡Qué poquito duró él! Y el cilindro de Nabopolassar nos da detalles acerca de su vida. Y él se llama a sí mismo Nabopolassar como hijo de nadie. Hijo de nadie. ¡Qué triste es eso! Bueno, lo que sucede, Clara, es que él pretende indicar que su origen es divino. Oh. El nombre está comunicando un mensaje. Aquí no me trajo mi papá. Mi papá no me dio nada, no me heredó nada. Yo soy el que he creado. Y en ese cilindro se dan detalles de cómo se caracteriza la visión de él y por qué Isaías utiliza al reino babilónico y al subrey como, y al reinado, a la oficina del rey, como paralelo para Lucifer. Y lo interesante, Johnny, es que aquí vemos que él se llama hijo de nadie, pero al mismo tiempo está violando uno de los mandamientos que dice honra a tu padre y a tu madre. Cuando tú dices que eres hijo de nadie, tú estás deshonrando a tu padre y a tu madre. Entonces Nabopolassar, en su cilindro, él está haciendo muy mal. Clara, tú estás por el camino y nos estás trayendo a la luz los detalles del problema del egoísmo. Sí, Johnny, porque además continúa diciendo el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días, ¿qué, Johnny? Se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. En otras palabras, nuestra relación con el prójimo y el éxito de nuestra vida están en una y en la misma realidad. Pero volvamos al cilindro. Nabopolassar, el rey de la justicia, el pastor llamado por Marduk, el creado por Nimena, reina de reinas, aquel a quien Nabú y Tashmetú extienden la mano, el príncipe amado de Ninshiku. Cuando era joven, aunque era hijo de un don nadie, buscaba constantemente los templos de Nabú y Marduk, mis patrocinadores, decía él. Mi mente estaba preocupada por el establecimiento de sus órdenes y la completa ejecución de sus ritos. Mi atención se dirigió a la justicia y a la equidad. Chasú, el Señor que comprende los corazones de los dioses del cielo y del inframundo, que constantemente observa los hechos de la humanidad, percibió mis pensamientos internos y me elevó a mí. El cliente, que era anónimo entre la gente a un alto estatus en el país de mi nacimiento, me llamó a la soberanía sobre la tierra y el pueblo. Hizo que un benevolente espíritu protector caminara a mi lado. Hizo que todo lo que hice tuviera éxito. Hizo que Nergal, el más fuerte de los dioses, marchara a mi lado. Mató a mis enemigos, derribó a mis enemigos. El asirio gobernó a Kat debido a la ira divina y oprimió a los habitantes con su pesado yugo. ¿Cómo se vio entonces él, Clara? ¿Cómo se vio él? Él mismo se describe como que los dioses lo reconocieron que andaban al lado de él. Él se ve como instrumento de Dios y él acredita a Dios su ascenso de la nada. Esas características que están en ese cilindro parecieran que Isaías tuvo acceso a él. No hay ninguna manera histórica de decir esto, pero si no fue que él lo leyó, fue que Dios lo inspiró. Son las mismas ideas. Así como Lucifer según nos revela Isaías, el capítulo 14 que leímos, se vio a sí mismo como el centro, el hermanito Nabopolassar y luego su hijito Nabucodonosor II hacen lo mismo. Pero ese pecado es el pecado del orgullo que nos preocupa a todos los seres humanos, claro. Este drama no es un drama de Satanás. Este es un drama de la historia humana. Y el libro bíblico de Isaías nos adelanta qué sucede con casos como este. Ahora, Johnny, vamos a ver el final de Babilonia. Final de Babilonia. Isaías 13 dramatiza la caída de Babilonia como un juicio divino. Los guerreros que toman la ciudad son los representantes de Dios. Isaías 13 del 2 al 5. El tiempo del juicio se llama el día del Señor. Hemos de entender que cada vez que leemos en la Biblia la declaración el día del Señor, se refiere a la introducción profética, esa es la cláusula de la introducción profética, a descripciones de lo que nosotros llamamos como cristianos la segunda venida de Cristo. Hemos de entender también, Clara, que esto, este día del Señor, no es un evento aislado. En la historia bíblica, en la historia de redención, vemos que el juicio de Dios siempre ha sido continuo. El juicio de Dios no es un momento en el final de la historia humana. Comenzó con Adán y Eva, que tuvieron que decidir si querían seguir las instrucciones divinas o comer del fruto prohibido. Y de inmediato se hizo un juicio, que está registrado en el capítulo 3 de Génesis. ¿Y qué pasó? Fueron echados. De modo que acción humana, intervención divina, juicio y repercusiones. Es una continuidad. Tenemos evento tras evento de juicio. Y la segunda venida de Cristo, lo que aquí llama el día del Señor, será el evento final en la historia de este sistema de cosas. El final de Babilonia, Johnny. El final de Babilonia. Aquí representando a Babilonia, el pecador de los pecadores, el que inventó la rebelión contra Dios, Lucifer. Y de manera que se identifica Babilonia y Lucifer como un solo ente. Todo aquel que se hace el centro es un ente usado por Dios para destrucción. Y cuando digo usado por Dios, Clara, lo que estoy diciendo es que la ira de Dios no se deja esperar. Leamos lo que Johnny, dice. Eso podemos entenderlo muy fácil porque eso es como, por ejemplo, yo soy alérgica a algo, si yo me lo como me va a caer mal. Vamos a leer aquí el final de Babilonia. La ira de Dios es tan poderosa que afecta a las estrellas, el sol, la luna, los cielos y la tierra. Isaías 13, 10 y 13. Compara con Jueces 5, donde el cántico de Débora y Barak describe al Señor saliendo con temblor de la tierra y con lluvia de los cielos en Jueces 5, 4. Mostramos nuevamente que este evento de juicio es algo continuo. No es una excepción el día del Señor. Es una continuidad de juicio que ha venido ocurriendo. Y Jueces nos da otro ejemplo de esto. Y es tan grave y tan encompassing, Clara, se me olvida el español y no aprendo el inglés, encompassing. Es tan abarcante, es tan pervasive. ¿Cómo se dice pervasive? Es tan inmiscuido en cada detalle que los cielos también lo anuncian. La misma luna y el sol. Esas son las declaraciones de la Escritura. De modo que tú y yo hemos de entender que el juicio de Dios no es un asunto solamente sobre el carácter que ha de ser juzgado individualmente es un asunto ecológico. Cuando habla que el sol y la luna muestran el juicio de Dios, está hablando de los cambios ecológicos que están ocurriendo. Muchos nos hemos enfocado únicamente en un momento cuando la luna se vuelve roja y en un momento cuando el sol se oscurece. Pero eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo Isaías es que la economía completa de la ecología humana está relacionada. ¿Y cómo sabemos esto? Porque la Escritura en Apocalipsis nos dice que cuando venga el Señor, Él viene a juzgar los que han contaminado, los que han hecho daño a su tierra, que es la creación, a la tierra que Él creó. Pero volvamos al final de Babilonia. Jueces 5, 20 y 21 describe los elementos de la naturaleza, incluidas las estrellas, como una lucha contra el opresor extranjero. Isaías 14, el rey altivo que será humillado, como otros orgullosos monarcas antes que él. ¿Cómo podrá Isaías 14, 12 al 14 aplicarse a un rey de Babilonia? Aquí vemos una doble aplicación. Exacto, Clara, eso se llama doble aplicación. Esa doble aplicación nos indica que no solamente es el rey de Babilonia el que está luchando en contra de Dios, cuando como instrumento de Dios, porque Dios es el que lo permite y Dios es el que lo usa. Esto es algo que no podemos entender, Clara. Al mismo tiempo que Babilonia está en rebelión contra Dios, está siendo un siervo de Dios. Y así lo pone Isaías, porque indica que es Dios el que decide que venga el juicio. A Babilonia y al rey le parece que él vino de la nada y que él es el que hace todo. Pero en la historia del libro de Daniel nos recuerda que Dios es el que está en control. Y hay otro capítulo en la Escritura que se habla de Satanás también y que describe características particulares de lo que está ocurriendo. Leamos. Ezequiel 12, del 12 al 18. Oh, hijo de hombre, entona un lamento por el rey de Tiro y dile que así ha dicho el Señor Dios. Tú eras un modelo perfecto, lleno de sabiduría y de completa hermosura. Estabas en el Edén, el jardín de Dios. Tu vestidura era de toda clase de piedras preciosas: rubí, topacio, diamante, crisólito, onís, jaspe, zafiro, turquesa y berilo. Y de oro era la hechura de tus encajes y de tus engastes. En el día que fuiste creado, fueron preparadas. Cuando fuiste ungido, yo te puse junto con los querubines protectores. Estabas en el santo monte de Dios y andaba en medio de piedras de fuego. Eras perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que en el día en que se halló en ti maldad. A causa de tu comercio te llenaron de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios. Y un querubín protector hizo que desaparecieras de en medio de las piedras de fuego. Tu corazón se enalteció debido a tu hermosura. A causa de tu esplendor se corrompió tu sabiduría. Yo te he arrojado en tierra. Te he puesto como espectáculo ante los reyes. Por tus muchos pecados y por la iniquidad de tu comercio profanaste tu santuario. Yo pues hice que en medio de ti se desatara y te devorase el fuego. Te convertí en ceniza sobre la tierra ante los ojos de cuantos te observaban. La tragedia de esta historia es cómo un ser precioso que es descrito habitando en lo más alto del cielo ante la presencia de Dios. Y que fue creado con tanto amor, Johnny. ¡Ay, con tantos detalles! Y con tantos lujos, tanto detalle, era hermoso. Y tantas esas vestiduras tan bellas. Y mira, se convirtió en el enemigo de Dios y en el tentador de los seres humanos y el acusador de los seres humanos. Esta tragedia la repite el libro de Apocalipsis hablando de una gran batalla. antes de leer en Apocalipsis Clara, entendamos que estos detalles de controversias entre el bien y el mal no son líneas demarcatorias que se separan y nunca están entrelazados, porque tanto es así que Satanás se rebeló contra Dios, pero el libro de Job revela que él viene o venía ante el concilio de Dios y tenía que pedir permiso a Dios para actuar. Y él actuaba en el nombre de Dios cuando Dios lo permitía y llegando hasta el cumplimiento de las instrucciones de Dios. Y esto hace que es una compleja relación. No es una línea divisoria, que son dos campos. Además, el hermanito Nabucodonosor II, recuerda tú que la historia del libro de Daniel nos dice que Dios le da sueños y visiones, revelándole su propósito. Y no solamente una, Clara. No solamente una que hablaba del futuro, sino visiones e intervenciones para que él se arrepintiera. Johnny, y algo maravilloso, eso es lo bello de estudiar la palabra de Dios, porque vemos que Dios creó este ser tan perfecto, tan bello, tan lleno de lujos, pero Dios le dio libre albedrío. Dios no ha creado robot, al igual que Adán y Eva. Dios los creó y le dio libre albedrío. Este es mi Dios, un Dios amoroso, un Dios que no ama, Johnny. Y con ese Dios, Clara, pasemos a la lectura de un escrito particular de Elena de White que nos habla acerca de cómo es la salvación. Estamos leyendo de Manuscritos, Elena de White, volumen 6, página 32. Surgirá la pregunta, ¿cómo es? ¿Es mediante condiciones que recibimos la salvación? La condición es que al vivir la fe nos aferremos total y completamente a los méritos de la sangre de un Salvador crucificado y resucitado. Esa palabra clara las usaremos al terminar nuestra lección. En medio de este conflicto de los siglos, donde el juicio de Dios continúa y se manifiesta en etapas diariamente, sea dicho, cada uno de nosotros está en diálogo con Dios y Dios está en diálogo con nosotros, así como estuvo con Nabucodonosor para traernos de vuelta a su camino y nunca nos abandona. La seguridad siempre está en Jesús. Nunca está en Clara, nunca está en Johnny, nunca estará en ti. En medio de COVID-19, en medio de inseguridad económica, el llamado que te hacemos es a confiar en Dios, quien te da la salvación segura. Muchas gracias. Muchas gracias. Oigan esto, oh casa de Jacob, los que son llamados con el nombre de Israel, los que han salido de las entrañas de Judá, los que juran por el nombre del Señor e invocan al Dios de Israel, pero no en verdad ni con justicia, porque dicen pertenecer a la santa ciudad y se apoyan en el Dios de Israel, cuyo nombre es Señor de los ejércitos.